nuestro encuentro y una buena conversación empieza ahora. Mujeres Dialogando. Buenas tardes, amables oyentes y a todos que nos siguen a través de las redes sociales. Un encuentro más con Warmicuna Reminding, Mujeres Dialogando. Buenas tardes, Katy. Ñacuchita, buenas tardes. Acá felices y contentas de una emisión más de nuestro programa. Sí, pues es viernes. Como decíamos de la mañana, nos alegramos, ¿no? Como que fin de semana, todo, ¿no? Pero a veces hay que seguir trabajando, a veces los días nunca, la semana nunca se termina y hay muchas personas que tienen que seguir trabajando, que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades como un día de semana normal. Bien, entonces estamos ya en Warmicuna Reminding. ¿Qué tenemos el día de hoy? Un tema importante, como han estado la publicación en nuestras redes, sangre de todas las sangres, ¿no? Por todas las sangres, uh-huh. Todas, es el título del tema del día de hoy. Justamente por lo que se está viviendo, ¿no? A raíz de la campaña electoral, que se ha visto temas de racismo, clasismo, y por eso es que tenemos un invitado muy importante en este tema de interculturalidad y sobre el tema de discriminación. Así es, se trata de Marco Antonio Huaco Palomino. Él es un profesional antropólogo, sociólogo, ¿no? Abogado y también abogado tiene. Abogado también. Con él vamos a conversar este importante tema. Lo tuvimos en una primera... En nuestra primera temporada. Uh-huh. Ajá, estuvo conversando con nosotros y hablamos ahí sobre la interculturalidad, otro tipo de tema, pero ahora amerita tocar este tema dada la situación coyuntural que estamos viviendo en nuestro país. Bien, entonces sin más preámbulos vamos a iniciar Mujeres Dialogando, y qué mejor hacerlo con un buen tema musical. Contigo Perú. Contigo Perú. Ahí está Augusto Polo Campos. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande y lo seguirás siendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo los colores y están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido al deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar el peruano. Que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gratitud. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo Perú. La costa, unida la sierra, unida la selva contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. A triunfar el peruano, que somos de tema que hemos escuchado y qué buena fusión, ¿no? De este bonito vals que nos identifica a nivel mundial. Y sobre todo va con nuestro tema, ¿no? Así es, una fusión rock. Bien, vamos a presentar ya inmediatamente a nuestro invitado del día de hoy, al Marco Antonio Huaco Palomino. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, máster en gestión pública, máster en protección de los derechos humanos por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Así es, también tiene diplomado en derechos económicos, sociales y culturales por el Colegio Henri Dunant de Ginebra, Suiza. Tiene un diplomado en políticas públicas y derechos humanos, magíster en ciencias sociales de la religión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también ha sido asesor en el Congreso de la República. Vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy. Buenas tardes, abogado Marco Antonio Huaco Palomino. Un gusto volverle a tener aquí en el programa. Igualmente, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Nuevamente, gracias por la invitación y todo un placer acompañarlas en esta tarde. Sí, estamos viviendo un momento tan difícil en nuestro país que amerita este tema. Todas las sangres, todas, lo hemos denominado al programa el día de hoy. Y quisiéramos conocer, ¿cómo ve usted la situación como profesional? La situación que está viviendo nuestro país en los diversos campos, ¿no? Económico, social, político, sobre todo. La coyuntura histórica de la pandemia sigue determinando los grandes factores de actualidad nacional, ¿no? Desde un punto de vista económico, la crisis ha sido fuerte. Eso lo sabemos todos, ha impactado mucho en temas de desempleo y de lucha contra la pobreza. Hemos disminuido 10 puntos porcentuales en lo que es lucha contra la pobreza, de manera que si antes de la pandemia estábamos en un 20% de la población en situación de pobreza, ahora estamos en un 30%. Sin embargo, también los vaticinios, las proyecciones económicas, es de que podría recuperarse el país en más o menos 3 o 4 años de este tremendo bache económico-social que significó la pandemia para nuestra economía, ¿no? Nuestra economía nacional y principalmente la economía de los sectores populares y de aquellos segmentos poblacionales que ya estaban en dificultades económicas antes de la pandemia y que ahora mucho peor, ¿no? Sí. Entonces, es un momento clave desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, ¿cómo lograr una recuperación económica teniendo en cuenta la situación política, ¿no? Porque a veces vemos que la situación política, Katy, es la que determina muchas veces el aspecto político, la toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo ahora que estamos en esta disyuntiva, ¿no? Correcto. Sí, yo creo que nosotros como población, nosotros como ciudadanos, frente a las cosas que hemos visto que ha sucedido con nuestra clase política en los últimos años, ya tenemos que olvidarnos de ser ciudadanos tutelados, ciudadanos indiferentes, o tenemos que ya olvidarnos de ser ciudadanos pasivos frente a todo lo que pasa, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestras clases políticas no están a la altura de las circunstancias. Ustedes han visto, por ejemplo, cómo en plena pandemia un presidente de la República y un grupo de funcionarios comechados, argolleros, entraron al proceso de vacunación por lo bajo, como una presunta dádiva en el marco de una concesión de un contrato para comprar vacunas, el vacuna gate, ¿no? Sí. O sea, podemos nosotros constatar no solo esto por parte del Poder Ejecutivo que tuvimos, sino también por parte del Congreso de la República que hemos tenido y que aún tenemos, que en plena crisis todavía insiste en, como se dice, sacarnos la vuelta, aprobar una nueva elección de magistrados del Tribunal Constitucional, cambiar la constitución política entre gallos y medianoche para reformar la cuestión de confianza, reformar el mecanismo de vacancia presidencial, aprobar la bicameralidad, que hace un par de años, el 2018, en el referéndum, fue rechazado ampliamente por la ciudadanía. Entonces, nuestro Congreso de la República, los partidos políticos que llevan representantes al Congreso, no están a la altura de la historia nacional que estamos viviendo en este momento. Nuestra clase política expresada en el Congreso de la República no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo como país. Nuestra clase política que se expresa en el poder ejecutivamente, el de Vizcarra, luego el de PPK, el famoso gobierno de lujo, ¿no? Que nos han llevado a la crisis, ¿no? Una crisis, una inestabilidad política permanente. Nuevamente han demostrado que tampoco están a la altura de lo que nuestro país necesita para enfrentar la situación, y ahora con mucho más razón, en pandemia. Entonces nos han llevado de crisis en crisis, de inestabilidad en inestabilidad. Abogado, y ustedes han recordado, ustedes recuerdan la coyuntura esta en la que el expresidente Merino, ¿no?, toma el poder por un par de días nada más. O sea, están demostrándonos que no están a la altura. No están preparados. Solamente cabe que nosotros como ciudadanos hagamos sentir nuestra voz, ¿no es cierto?, y exijamos ser representados. No que no estén preparados, porque ellos tienen pues títulos profesionales, tienen maestrías, doctorados aquí y allá, ya no sé de dónde más pues se les puede pedir títulos profesionales a estos señores. No es falta de preparación académica, es una falta de preparación moral, ética, falta de preparación ética, democrática, ciudadana, un sentido de patriotismo, de nacionalidad, para deponer sus intereses mezquinos y de corto plazo en favor de la recuperación de un país que está en una crisis tremenda por la pandemia. Entonces, no son capaces. Estamos como en una situación cuando fue la guerra del Pacífico, ¿no es cierto? Y mientras los soldados daban su vida en plena lucha contra el invasor, nuestras élites políticas estaban pensando en cómo enriquecerse, hacían negocios corruptos con la compra de armas, e incluso un presidente de la República se vendía sus propiedades y viajaba al propio Chile para instalarse allá. No sé, sí, estamos frente a una clase política históricamente que no está a la altura del reto de construir una república integrada, ¿no? Eso es lo que acarreamos a través de la historia, doctor, ¿no? Y porque, que no ha cambiado mucho y que en no la ha actualidad. Cambiado mucho, vemos nosotros. No ha cambiado mucho. Usted habla de olvidarnos de ser ciudadanos tutelados, de dejar de ser pasivos. Eso se ha presentado ahora en esta coyuntura, abogado, porque vemos de que en el aspecto social también como que hemos despertado, ¿no? O ya nos hemos cansado de toda esa situación muy convencional, ¿no? Y también se ha visto que la población rural ha tenido un mayor ámbito, ¿no?, justo en esta coyuntura política. Sin embargo, hay ciertos grupos todavía de que consideran así imaginariamente de que el grupo rural tiene un menor valor, el voto de ellos en este caso, tiene un menor valor al voto limeño o al voto extranjero. ¿Por qué se da esa situación? ¿Por qué existe esa diferencia o hacer creer de que ese voto tiene un menor valor? Sí, voy a referirme un poquito frente a lo anterior, ¿no? Eso de dejar de ser ciudadanos tutelados. Tutelados y pasivos, ¿no? Para pasar luego a esta consideración clasista, colonial, racista sobre el voto de las demás regiones del país no capitalinas, ¿no? Y es que la preocupación de la ciudadanía que está Parece que tenemos algunas perdido la conexión del internet, pero muy interesante, Katy, mientras se retoma es la conexión con nuestro invitado, analizar, ¿no?, que es muy importante lo que él dice. Estamos ante una situación tan difícil que una situación política un problema político acarrea un problema económico, ahora un problema social. De discriminación y de también, discriminación, ¿no? Que vamos a ir hablando con él. Por eso, casualmente, el tema hoy día es todas las sangres, todas, ¿no? Y justo lo que él dice, ¿no, doña Cuchita? Hay que dejar de ser ciudadanos pasivos. Es decir, como que, ya, pues que gane quien gane, no voy a votar o voto por el mal menor, ¿no? Como que eso hoy vamos a tratar justo lo que él nos decía. Para tener nuestro, cada persona tiene que tener su voz, ¿no? Hacerlo conocer qué opinión tiene. Así es. Bien, doctor, estábamos hablando, se nos fue la señal, nos estaba explicando un poco sobre el ser ciudadanos tutelados, ciudadanos pasivos. ¿Sí? No se le, de repente su micrófono. Nosotros no le logramos escuchar. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, entonces, gracias, sí, estábamos gracias. En lo de escuché, ciudadanos escuché, tutelados, sí. ¿No? Sí, me refería a que la ciudadanía está últimamente defendiendo su voto, defendiendo sus posturas frente a determinadas coyunturas políticas, pero no hemos logrado superar la crisis de la representación política de la ciudadanía. Uh-huh. Por ejemplo, mientras el país está necesitando que el Congreso de la República, el Poder Legislativo, adopte determinadas leyes que favorezcan el desarrollo nacional, que protejan nuestros derechos frente a eventuales contingencias, por ejemplo, un futuro terremoto, ¿no es cierto?, que afecte gran parte de la costa limeña, que nos haga descender 3 puntos porcentuales del PBI por el colapso del centralismo limeño, que ya está, por ejemplo, algo anunciado. El Congreso de la República no discute ninguna ley para mejorar el servicio o el sistema de atención de desastres o adoptar medidas que realmente protejan a la población de una manera mucho más integral. Sin embargo, el Congreso está preocupado ¿en qué? Está preocupado en la conspiración política, ¿no? Ajá. En modificar la Constitución, en nombrar nuevos... Uh-huh. O sea, está metido el Congreso, está... La agenda del Congreso va por un lado completamente a espaldas de lo que realmente el país necesita. Y como ciudadanos, y a eso me refería, ya no podemos seguir confiando, ya no podemos seguir esperando que sean los partidos políticos, los grandes representantes políticos o las bancadas parlamentarias las que monopolicen la decisión de qué asuntos son importantes abordarse en el Congreso y cuáles no. Peor en tiempos de pandemia. Entonces, a eso me refería con que nuestra clase política no está a la altura del momento histórico que estamos viviendo. ¿Quién va a convencer al Congreso de la República que tiene que abocarse urgentemente cierta agenda en lugar de otra? Solamente la ciudadanía movilizada. Y lo mismo pasa con el Poder Ejecutivo, ¿no? Sí. Que bueno, felizmente este Ejecutivo de Transición ha tenido una actitud más o menos prudente frente a las cosas que han estado pasando y ha contribuido mucho a bajar la tensión que hemos estado viviendo. Y sobre lo que ustedes me mencionaban de la el ninguneo, ¿no es cierto?, el menosprecio del voto de nuestras regiones, bueno, eso es parte de un proceso histórico mayor que se manifiesta coyunturalmente a propósito de estas elecciones, que es el fenómeno de la mentalidad colonial que todavía vivimos en nuestra patria, ¿no? Ya no podemos, por ejemplo, decir que Lima es el Perú, decíamos antes, y ahora ya no. No, ya no debe decirse eso. Uh-huh. Eso se decía porque, y se dice porque en Lima están representadas todas las culturas y muchas lenguas a nivel nacional, porque es una ciudad centralista que, digamos, reúne muchos millones de peruanas y peruanos venidos de otras regiones, ¿no? Entonces, sí, más o menos como que es eso lo que quería decir, la frase Lima es el Perú, desde un punto de vista sociológico, pero yo creo que sí hay que dejar de lado ya ese tipo de frases, que lo único que hacen es consolidar una mentalidad peligrosa para el país, ¿no? Sí. Sí, tenemos una pregunta de nuestros oyentes, dice, ¿cuál sería la interpretación de la frase no tenemos que elegir el mal menor, sino el bien posible? Es una frase interesante. Bueno, depende de lo que considere cada elector frente a cada coyuntura electoral, ¿no? Yo tengo una postura, por ejemplo, en estas elecciones, en la segunda vuelta, yo no elegí el mal menor, yo elegí el bien posible. Sin embargo, otros votantes han dicho no, mi análisis es de mal mayor o mal menor, ¿no? Entonces, eso significa cosas diferentes para cada uno. No siempre tenemos esa suerte de poder elegir entre alguien que no nos parece bueno y entre alguien que nos parece potencialmente bueno. Las últimas elecciones que hemos tenido en nuestra patria han sido entre mal mayor y mal menor a vista de mucha gente, y esta última elección también para millones de peruanos ha significado eso, para otros no, pero para millones de peruanos ha significado todavía eso. Nosotros tenemos que construir estas posibilidades, y el pasar de una ciudadanía pasiva a una ciudadanía activa en la que nosotros nos preocupamos de hacerle sentir a la clase política cuál es nuestra agenda como ciudadanía, claro. No que ellos establezcan la agenda que les da la gana, porque es una agenda muy estrecha, una agenda muy mezquina, muy politiquera. Si estos poderes entienden cuál es nuestra agenda como país, recuperación económica, superación de la pandemia, reforma política institucional, medidas económicos sociales para poder salir adelante. Si ellos no entienden esto y siguen digamos, concentrados en el cubileteo, en las cosas menores, nosotros como ciudadanía activa tenemos que hacerles ver que esa es nuestra agenda y no la de ellos. Y de esa manera los políticos postularán en elecciones tratando de reflejar la agenda clara puesta por la ciudadanía. Y sí, ahí ya podremos elegir, ya no entre mal mayor y mal menor, ya no entre dos candidatos que están a espaldas del país, sino entre aquellos que realmente lo representan y lo demuestran, y los otros que de repente no son tan sensibles a eso, ¿no? Pero eso va a depender, amigas y amigos, más que de que los partidos y que elijan mejores candidatos, porque yo mucho leo y escucho ¿qué tipo de partidos tenemos que nos ponen a esos candidatos? Bueno, no es así. Al final, la reforma del sistema democrático en el país ya no va a depender de un círculo cerrado de gente metida en un sistema político que tiene este tipo de reglas, sino tiene que venir de afuera, no del extranjero, sino me refiero de nosotros, como ciudadanía activa y movilizada, diciendo, señores, queremos este tipo de reformas y las queremos ya. Dejen lo que están haciendo, dejen la pelea, dejen la conspiración política, dejen de hablar de golpe de Estado y tonterías semejantes, pónganse a trabajar por nosotros que no tenemos por qué esperarlos más, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, si eso se logra, habremos dado un paso gran adelante. Paso. Ajá. ¿Qué nos espera a los peruanos a fechas de celebrar el Bicentenario, ¿no? Nos preparábamos para recibir esta importante celebración de otra manera y vemos que la situación es diferente y muy contradictoria, ¿no? Seguimos sí, en incertidumbre. En cierta medida, me alegra que estemos viendo la realidad tal cual es, ¿no? Sí, y que no sí. estemos, me alegra que no estemos celebrando un bicentenario hipócrita, ¿no? Uh-huh. Un bicentenario protocolar en el que todos nos damos de palmaditas, reventamos fuegos artificiales, nos compramos el pisco bicentenario, ¿no es cierto? Y nos compramos la mascarilla bicentenario y banalizamos vestimos de blanco el bicentenario. Y no abrimos los ojos de que realmente este bicentenario yo no creo que sea para celebrar, ¿no? Es para celebrar que hemos sobrevivido como país, pero no es para celebrar que somos, después de 200 años, una república. Unas banderas y dentro de ellas está la identidad, ¿no? Conseguir nuestra propia identidad, pensar en los demás, cuidar el medio ambiente, en fin, integrarnos como peruanos, pero nos parece que ha faltado un poco más de difusión, no sé, o todavía nos espera, porque dicen que el Bicentenario sigue hasta el 2024, entonces de repente en este periodo podemos retomar nuestras acciones, reflexionar y retomar nuestras actitudes para consolidar una verdadera república, ¿no? Correcto, correcto. Es bueno ver lo que somos, que es la única base para realmente ser diferentes, ser mejores, ¿no? Entonces, creo que además un presidente, porque yo puedo decir que ya a estas alturas ya está confirmado quién es el nuevo presidente de la República, o sea, no nos vamos a ir por formalismo y estos temas ya sí. están realmente prácticamente superados. Un presidente que no viene de las élites políticas tradicionales, es un presidente que viene de una región, ¿no es cierto?, que no es la capitalina, además que pertenece a una región con graves problemas económicos sociales en los que la actividad extractiva ha causado ciertos impactos profundos. Sí. Un nuevo presidente que representa entonces a todos aquellos que durante muchos años no han estado representados, ni siquiera simbólicamente. Entonces, yo creo que de alguna manera Dios es peruano, sí. y a pesar de todas estas grandes dificultades que tenemos, estamos viendo un presidente de estas características justo en el Bicentenario como para llamarnos la atención de que como país necesitamos integrarnos en un proyecto nacional común que supere el viejo colonialismo que hemos heredado en esta república y que fortalezca nuestras capacidades, que fortalezca nuestras riquezas y que nos permita construir un nuevo modelo de país. Y las cosas que hemos visto en este año me parece que están ayudando a poner sobre la mesa esa reflexión que de otro modo hubiera sido puesto de costado o bien catalogada como típica de personas aguafiestas o amargadas, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros planteamos el tema del racismo, la discriminación social, el clasismo, el centralismo como estructuras coloniales, en una efemérides como la del Bicentenario se nos dice, bueno, ahí están los aguafiestas, ahí están los que les gusta hacerse notar por ese tipo de reflexiones críticas, pero la realidad nos ha dado una buena cachetada y nos ha vuelto a lo que es realmente nuestra situación, ¿no? Claro. Abogado, ¿existe algún plan educativo intercultural para poder evitar ciertos actos así de racismo como se está viendo en esta campaña? Lo que pasa es que el Perú es el país de las normas y de las políticas públicas lindas en el papel, pero inicias, sí, como se dice, en la implementación. Que no te quepa la menor duda de que hay leyes y políticas públicas contra el racismo y en favor de una política educativa intercultural. Pero vayamos a ver las estadísticas de aplicación de esa política educativa intercultural y de esas políticas antirracistas, ¿no? Uh-huh. Existen las plataformas antirracistas, las leyes antirracistas, y las políticas están allí, pero a nivel central, es decir, de ministerio, están estas políticas ignoradas, desconocidas por el resto del país, pobremente implementadas, y con gobiernos regionales y municipales que no siempre están al tanto de la existencia de estas políticas y que tampoco las han implementado necesariamente en la práctica. Entonces, hay una carencia de articulación entre las políticas nacionales y los gobiernos subnacionales, y con también preocupación lo digo, una exclusión de las comunidades y de los actores sociales que podrían ayudar a fortalecer estas políticas antidiscriminatorias, que no son invitadas a la mesa para que puedan contribuir de manera práctica, no solamente con su voz, sino con, sí, su acción social, ¿no? Sí, creo que ese es el gran problema que tenemos en nuestro país, ¿no? No considerar a aquellos peruanos que pueden compartir sus problemas, que pueden de repente, que deben de ser escuchados para retomar y tomar acciones que beneficien a estas comunidades muchas veces olvidadas, ¿no? Nosotros tenemos la secuela y la herencia esa del baguazo y que, correcto, por cierto, nos ha afectado mucho, ¿no? Sí, pues el baguazo, el año 2009, han pasado varios años de eso y no hemos superado las causas ideológicas de ese terrible acontecimiento. El baguazo, sí, estuvo precedido por discursos violentamente racistas del entonces presidente y de la mayoría parlamentaria de aquel tiempo, en el que se les hablaba de que no eran ciudadanos de primera categoría. Somos de cuarta. Y de, dijo, que eran perros del hortelano porque, ajá, no comían ni dejaban comer, del desarrollo nacional. Sí. Y que para ser considerado indígena bastaba ponerse una pluma en la cabeza y exigir privilegios como la consulta previa. Ese tipo de discursos no han sido erradicados, sino se mantienen muy fuertes aún, y los hemos visto en la última coyuntura electoral más fuertes que nunca, ¿no? Así es. La histeria colectiva que se ha inducido se ha alimentado fuertemente de estos estereotipos, ¿no? Discriminatorios. Sí. Sí. Y eso es preocupante, ¿no? Sí. Abogado, vamos a ir a una pausa musical corta nomás y retornamos con la segunda parte de la entrevista, donde entramos ya pues a tocar el tema Todas las Sangres Todas, que es lo que, encantado, ahora nos convoca, ¿no? Bien, muy vamos a una pausa, amigos, y regresamos. Estamos dialogando con Marco Antonio Huaco Palomino, nuestro invitado el día de hoy aquí en Warmicunac Remining. Soy y no me compadezcas, que esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien da plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Deja ver a Puna vivir a mis anchas, trepar por los cerros de pasteando mis llamas y echaré los vientos. más de mi quena. Déjame tranquila aquí en la montaña. Me ofreces tus piedras, ¿acaso son más blandas? Y esas condolencias que tú me regalas, yo las soy y no me compadezca. Bien, ahí estábamos musicalizando nuestro tema el día de hoy, Todas las Sangres, Todas, conversando con Marco Antonio Huaco Palomino, abogado, sociólogo, con mucha experiencia, viendo estos temas que estamos tratando el día de hoy. Queremos enviar un saludo muy especial a Natalí Ávila, quien está en sintonía, a Nancy Tuesta, a Luis Enrique, a todos, gracias, los fieles oyentes. A todos nuestros fieles oyentes, gracias, gracias por estar siempre ahí, y a todos los que nos escuchan también en los 99.1 de claro, la frecuencia modulada Radio Chachapoyas, siempre tratando de construir nosotros ciudadanía a través de la comunicación. Ciudadanía informada. Ajá, muy bien. Bien, vamos entonces, estamos de vuelta, abogado, y quisiéramos tocar quién determina quién es cholo y quién no lo es en el Perú. En los limeños, patria, los blancos, los chachapoyanos, que somos una de las ciudades de fundación española, los limeños, los trujillanos, que también tienen por ahí, claro, ¿no? En fin, ¿quién determina quién es cholo y quién no lo es, doctor? Bueno, en realidad, esto se enmarca en una reflexión mayor, que es el derecho a la autoidentificación cultural y étnica que tenemos cada uno, ¿no? Como ciudadanos. Para unos, el término cholo es peyorativo, es un término que denigra, que da a entender suciedad, ignorancia, atraso, superstición, ¿no? Marginación. Para otros, el término cholo es una marca de autenticidad nacional, de originalidad, ¿correcto? De orgullo cultural, de orgullo nacional. Entonces, desde un punto de vista de percepciones, desde un punto de vista de autoidentificación, ese término, pues hay que usarlo con esa reserva, ¿no? De que para unos puede significar algo distinto que para otros. Pero en el fondo de lo que estamos hablando es del derecho de que cada uno pueda autoidentificarse con la cultura en la que haya nacido, o a la cual se haya decidido adherir, ¿no? Porque también, ajá, hay esa posibilidad de ser parte de una cultura. Lo sucede con gente occidental o mestiza que pasa a formar parte de comunidades originarias también. Hay cierto grupo, doctor, que considera que la discriminación no existe, ¿no? Dice que no hay en un grupo o en una empresa. Este argumento de que la discriminación no existe porque ya se ha superado mucho antes de lo que era el racismo, el esclavismo y todo eso, tal vez sea un argumento que no ayuda a que las empresas privadas y públicas creen mecanismos de protección frente a actos cuando ya se llegan a ver las situaciones de discriminación. Sí. Cuando se dice que la discriminación no existe, es el síntoma más grave de la existencia de la discriminación, precisamente. Quien afirma eso en un país como el Perú está en cuidados intensivos de racismo. Ajá. No está en un grado intermedio, digamos, ¿no? Digamos, soy un poco racista, no. Quien te dice no hay racismo en el Perú está en cuidados intensivos de racismo. Sí. ¿Por qué? Porque en la invisibilización de la discriminación racial importa y significa la invisibilización del discriminado. Sí. Entonces, no solamente dices, este no vale nada, o vale poco, lo que estás diciendo, este no existe. Sí, o sea, el sujeto discriminado no existe, y este es el grado más extremo de discriminación racial, ¿no? Por ejemplo, esta frase... ya no hablemos de discriminación, porque en el Perú el que no tiene de inga tiene de mandinga. De mandinga, sí. ¿Lo han escuchado? Sí, es una frase que apela es una frase que apela al mestizaje para, mediante esa falacia, señalar que no es posible la discriminación racial entre peruanos porque todos somos mezclados. Y eso es mentira por dos razones. Primero, porque en nuestro país existen pueblos originarios, que no son de Inga ni de Mandinga, tienen su propia identidad. Segundo, porque el que nosotros también seamos un país con amplias capas poblacionales mestizas, no niega la existencia de la discriminación racial. Sí. El racismo genera posiciones encontradas y diversas, ¿no? ¿Qué es lo que prima en los peruanos? Bueno, lamentablemente creo que el Perú es un país en el que todos nos discriminamos entre todos, ¿no? El color de piel y por cultura. Blancos, a no blancos, personas que pertenecen a la Amazonía, a personas del Ande, discriminan a personas afroperuanas, todos discriminan a los afroperuanos, y los afroperuanos también responden con discriminación a gente mestiza o blanca. Entonces, no está tampoco para dar que haya un solo tipo de discriminación en una sola dirección, ¿no? Discriminación racial en una sola dirección. Sin embargo, no quiero decir que un tipo de discriminación sea peor o mejor que otra. Sin embargo, junto con la discriminación racial también se cruzan cuestiones de estatus económico. Sí. Ya lo decía José Carlos Mariátegui en Ideología y Política, ya a inicio del siglo XX, cuando decía que en el Perú la cuestión de clase también es una cuestión de raza, lo que significa que en el Perú las cuestiones socioeconómicas de grupos acomodados y privilegiados generalmente coinciden también con cuestiones de clase y de raza, que fortalecen un tipo de estructura jerárquica y desigual en el país, ¿no? Sí, lo indígena, doctor, ¿está asociado a una actitud de vergüenza, de culpa? Sí, una actitud fomentada por siglos de racismo colonial contra los pueblos originarios. Nuestro sistema educativo durante toda la República, y con excepción hecha de los tiempos contemporáneos de palabra, porque en los hechos todavía la realidad sigue siendo la misma, creo yo, pero durante gran parte de la historia del sistema educativo peruano, el propósito explícito de este fue desaparecer las culturas originarias bajo la educación bilingüe. O sea, se enseñaba en un principio el quechua y el aymara, y se creaban alfabetos de lenguas originarias con la finalidad de castellanizar y asimilar gradualmente a los miembros de comunidades indígenas originarias para que se modernizaran y dejaran su supuesta cultura atrasada e inferior. Y ese fue el propósito, entre comillas, modernizador de la educación pública peruana durante toda la República. Actualmente tenemos políticas interculturales educativas que a partir de la década del 70 con Velasco Alvarado han cambiado de tonalidad, han cambiado de discurso. Velasco Alvarado reivindicó al pueblo originario diciendo que no debían ser observados como obstáculo al desarrollo, sino más bien como una riqueza y una potencialidad para el desarrollo, ¿no? Sí. Y que el atraso socioeconómico de las masas campesinas no eran la causa del subdesarrollo nacional, sino que la dependencia económica del Perú la causa de este atraso económico social de las masas campesinas, pero no cultural. Entonces, allí cambia el discurso y la educación pública señala, no, nuestras culturas originarias tienen que ser revaloradas, consideradas un bien positivo, algo rico, pero de allí a la implementación real todavía estamos en déficit, ¿no? Nuestra educación intercultural bilingüe en el Perú es paupérrima, no hay una cantidad suficiente de maestros bilingües e interculturales. La secundaria intercultural en un 75% tiene docentes monolingües. Las políticas de revitalización de las lenguas originarias son muy precarias o no existen a niveles subnacionales. Los centros educativos no están bien implementados en estrategias pedagógicas interculturales. Entonces falta implementar lo que discursivamente ya se reconoce. La diversidad cultural es algo positivo, pero que es un reconocimiento relativamente reciente, ¿no? Sí. Abogado, ¿y a qué se debe de que cierto grupo de peruanos busquen enfatizar o tener superioridad de jerarquías de acuerdo a su vestimenta, al lugar donde visitan o los objetos de valor que utilizan? ¿A qué se debe que ellos quieran decir que tienen mayor jerarquía que otros, no? Es un racismo estético, uh-huh. Creo. Se conoce como racismo estético eso. El racismo estético es una manifestación de el racismo en general, ¿correcto? Y el racismo es una manifestación de la colonialidad, ¿correcto? Uh-huh. Hay pensador, Aníbal Quijano, el gran intelectual peruano universal, planteaba que existía esto de la colonialidad del poder. Otros intelectuales como Catherine Walsh nos hablan de la colonialidad del ser, de la naturaleza, y la colonialidad del saber, que son dimensiones de la colonialidad, es decir, un pensamiento en el cual supuestamente un grupo de personas, por supuestamente un tipo de características, son intrínsecamente superiores a las demás. ¿Por qué? Nos preguntan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Hay una sola palabra que lo explica: poder. El racismo consolida una estructura de poder desigual, a favor de unos y contra otros. O sea, no se trata tan solamente de una subestimación o un desprecio por el color de piel o por ciertas supuestamente características culturales. En el fondo, de lo que se trata es de conservar una forma de distribución del poder asimétrica y desigual en favor de un grupo de privilegiados contra una amplia masa de excluidos de ese ejercicio del poder. Sí, eso es lo que está en el fondo. Sin embargo, vemos que las personas de tez blanca, ¿no? Son las que más privilegios tienen en nuestro país. Por eso, ajá, el racismo está justamente pensado para mantener esas estructuras. Y por eso hablamos también de lo blanqueado, ¿no? Que en la colonialidad es un pensamiento en el cual lo blanqueado se muestra como superior a lo demás, a lo indígena, a lo campesino, a lo afrodescendiente, a lo mestizo. Y yo no digo blanco, estoy diciendo lo blanqueado. Porque ¿qué cosa es lo blanqueado? Lo blanqueado es lo blanco que se más mezcló. Aquello que no es blanco, pero se comporta como blanco para blanquearse y participar de los privilegios del poder. O sea, en el fondo de lo que se trata es, yo me blanqueo y yo mantengo mi estatus, entre comillas, de blanco, que es un estatus político, porque lo político significa ejercicio de poder, para poder de esa manera, ¿no es cierto?, para poder de esa manera mantener mis privilegios. Sí. Entonces, de lo que se trata acá es de conservar privilegios económicos, privilegios políticos, privilegios sociales, y una ideología que le da una aparente explicación a esa estructura de poder, para conservarla tal como es. Entonces, aquellos que no participan, pero quieren participar, asumen actitudes, discursos y prácticas de aquellos que detentan ese poder, se blanquean, y de esa manera participan de los privilegios del colonialismo, ¿no? Ajá. Podríamos concluir, Katy, que el racismo es más cultural que racial también. Sí, lo que pasa es que las razas científicamente no existen, ¿no? Uh-huh. Pero sí existe el racismo como un constructo cultural, un concepto cultural creado para subordinar a unos en beneficio de otros. La raza, el racismo son conceptos culturales, no son realidades científicas, pero son creadas para favorecer ciertos intereses económicos y políticos y además sociales de mantener una estructura de desigualdad. Ajá. En el racismo entendido como un acto de discriminación, se ha visto que en nuestro país a partir del 2000 se configura como delito, ¿no? En el 323 del Código Penal. Sin embargo, exacto, se ha visto que existen pocas sentencias que apliquen estos actos. ¿A qué se debe esa poca efectividad? Sucede que, bueno, según algunos, hay algunos aspectos técnicos que mejorar en la redacción del tipo penal de discriminación. Yo no estoy tan de acuerdo en eso, creo que tal como está podría haberse utilizado mucho mejor. Y lo que sucede es que no hay conocimiento amplio de que esto constituya delito y de que pueda ser pasible de una denuncia penal, ¿no? Mm. Nosotros vemos que el racismo se ha normalizado y se ve como algo bueno, que a todo el mundo le pasa, que todo el mundo lo ve, y por tanto se ve como extrañísimo que alguien haga una denuncia penal por racismo contra alguna institución o contra alguna persona, ¿no? Sí. Eso lo vemos en redes sociales, por ejemplo, que es un espacio bastante tóxico a veces, claro. Como el racismo se, campea a sus anchas, pero muy pocos atinan a utilizar medios penales para poder castigar esta conducta. Se ha normalizado. Sin embargo, tratando de cumplir esas reglas, las normas hay no a la discriminación, ¿no? Que podríamos decir que en algo queremos sí. Menguar esa el maltrato. Exacto, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Exacto. Como le decía hace un momento, existen pues normas, uh-huh. Hay políticas públicas, planes de acción. Planes de uh-huh. acción. Lo que no siempre vemos es presupuesto para aplicar dichos planes y políticas, ni tampoco recursos humanos, logísticos, para ponerlas realmente en marcha, ¿no? Entonces, claro. Parece que en el Estado peruano hubiera un pensamiento mágico religioso, tipo de apruebo una ley y apruebo una política, o un plan estratégico y listo, ya. Di un paso para cumplir los derechos, y eso no es. No es, ¿no? Es sí. Solamente un tímido comienzo. Abogado, ya tenemos presidente. Decimos, él, muchas personas dicen, él no puede ser. Es provinciano, es por acá, es un cholo, es. Y todos los calificativos que se le pueda dar a una persona de provincia, y sobre todo de un pueblito tan alejado de donde él viene, ¿no? Así también llegó Toledo, bueno, pero ya con una mayor formación, ¿no? Pero Toledo, ¿qué nos espera? Toledo es un blanqueado. Ah, sí. Es un blanqueado, claro. Desde casarse con con la esposa que tenía, ya se empezó a blanquear. Stanford, la esposa belga, el hablar en inglés, ostentar que sabe inglés, que se codea con las élites internacionales. Mm. Es entonces un hombre de extracción andina que muestra que se ha adaptado al colonialismo, se blanquea. A diferencia de Castillo, que no le interesa mostrarse como alguien blanqueado. Claro. Uh-huh. Ajá, entonces tenemos ya al presidente que nos representa ya a todos los peruanos desde el punto de vista del tema que estamos trabajando ahora, nuestra raza. Sí, en esto que es la discriminación, en esos argumentos contra el nuevo presidente, pues ahí vemos cómo se manifiesta la colonialidad del ser, ¿no? Uh-huh. Y del saber. También, ¿no? Se ha dicho varias cosas. De hecho, como un profesor de provincia. A ver, ¿qué vemos allí? Allí vemos clasismo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los que somos superiores somos los que estamos en la capital. Y los de provincia, entre comillas, son los inferiores, pues. Entonces, eso es clasismo. Uh-huh. Pero también hay una colonialidad del ser allí, cuando se dice un profesor, ¿no? Perdón, una colonialidad del saber. Un profesorcito que no sabe ni multiplicar. Entonces, ¿quién es el que debe gobernar? ¿Los abogados? Economistas. ¿Los economistas? ¿Los ingenieros? ¿Los militares? Ellos sí saben. Los que no saben son todos los demás. Si mañana una enfermera postulara a presidencia de la República, ¿qué le van a decir? Una enfermerita. ¿Cómo te crees tú, enfermerita, que vas a ser presidente de la República? Si solo sabes. Entonces, hay una discriminación también en torno a lo que se cree, ¿no?, que es un conocimiento autorizado del resto, que no son conocimientos, ¿no? Son conocimientos subalternos. Mm. Peor aún si fuera un miembro de un pueblo originario que no pasó por la universidad. ¿Ya qué le dirían, no? Analfabeto, ignorante. Le dirían, pues, ignorante, ¿no? Pasando por alto de la enorme sabiduría y conocimiento colectivo tradicional que de nuestros pueblos originarios, ¿no?, que saben curar más enfermedades que la medicina occidental, uh-huh, académica y científica, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Entonces, ajá, luego también está la colonialidad del ser, hablando del provinciano, el serrano provinciano. Entonces, ¿qué hay ahí? Que lo serrano es inferior a lo costeño, uh-huh, lo rural es inferior a lo urbano. Y entonces, ahí se habla de un paradigma del ser humano. Sí. desde el punto de vista colonial. ¿Quién es el paradigma del ser humano? El blanco, el o blanqueado, blanco, el blanqueado, propietario, burgués, ¿no es cierto? Adulto, no niño, no joven, no adulto mayor, sino adulto, adulto, hombre, no mujer, porque también hay una carga de machismo, ajá, ahí, ¿no es cierto? Y, por supuesto, heterosexual y cristiano. Son, uh-huh, todas estas características que nos hablan de un tipo de ser humano superior, entre comillas, intrínsecamente al resto de seres humanos. Niños, sí, jóvenes, invisibilizados por las políticas públicas adultocéntricas. Mujeres discriminadas por las políticas económico-sociales. Por sexo también. A veces. Personas con discapacidad puestas de lado en las políticas de desarrollo social. Sí. Adultos mayores tratados como que ciudadanos de segunda categoría. Incapaces, ya no valen, ¿no? Capaces, ya no pueden, ¿no?, hacer. Entre comillas, inválidos, uh-huh, a los que ya no se les toma en cuenta, ajá, etcétera, etcétera. Entonces, hay un paradigma de ser humano, la colonialidad del ser, que también está relacionada con esta estructura que tenemos ideológica en el país, país, durante 200 años de 200 república años, heredados de este pensamiento colonial, ¿no? Ajá. Bien, doctor, agradecemos su presencia aquí en el programa. De repente en otro momento también vamos a tocar otro tema con usted, que por cierto es muy ilustrativo. Y muchas gracias por esta muy buena conversación. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, buenas gracias. Tardes. Que vaya muy bien. Bien. Bien, importante todo lo que hemos escuchado el día de hoy, así que... Y nos quedamos con la frase de ciudadanos a pie, ¿no, doña Cuchita? Ciudadanos no tutelados, ¿sí? Uh-huh. Ni pasivos. De pie. Sino, uh-huh, ciudadanos de pie. Somos una sola raza, ¿no? No hablamos de raza, con una misma cultura, ¿no? Y sobre todo... No hay que blanquearse, pues, entonces, ahora no hay que blanquearse. Todo, ¿no?, sea un mismo objetivo, ¿no? Tener un mejor país, que es ser potencia, ¿no? Como otros países. Como otros países. Uh-huh. Tenemos tantas cosas buenas para hacer. Bien, amigos, hemos llegado al final de Warmicuna Remining. Sí, vamos a tener, me parece, 2 semanas... No, vamos a tener vacaciones, así es, dos viernes no de... vamos a estar, nos dan vacaciones y retornamos ya de aquí a 2 viernes para poder conversar con usted. Se va a tomar usted sus vacaciones. ¿Cómo? Todo el equipo todo se toma claro, vacaciones. Claro, en ese horario de 12 a 1. Todo se toma. Bien, agradecer siempre a Will Sánchez, la gerencia técnica, a nuestra área de producción, a Jorge Ruiz Montano. Y Katy, nos vamos. Sí. Buen fin de semana para todos. Aprovechen, chicos, en pasar en familia. Así es, y mañana, con los cuidados respectivos. Mañana les invitamos a participar de esta campaña de desarenado y limpieza, sí, ¿no?, en, uh-huh, nuestra ciudad, ¿no? Así que vecinos responsables, contribuyamos, seamos pues ciudadanos bien comprometidos con Chachapoyas y participemos activamente de esta muy buena campaña. Uh-huh. A las 8:30 nos vamos a desplazar acá a cierto grupo de trabajadores y de acuerdo a las áreas que la URSA ha designado, ¿no? A las calles, a la división de las calles. Así es. Los vecinos que vean ahí a los trabajadores de la municipal limpiando, que también salgan con su escobita a ayudar. Ayudar, así es. Y retomemos esa muy buena costumbre de los chachapoyanos que tempranito salíamos a barrer nuestras veredas y el frontis de nuestra casa. Ajá. Muy buen fin de semana para todos. A las 4, la vuelta al mundo en 80 libros. A las 5, rutas y retos. Nos reencontramos. Nos reencontramos. Compartido una amena conversación. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Warmicunak Remining, Mujeres Dialogando.